Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de lore de Warhammer 40.000. Quizás el vídeo más trágico de todo el canal, pues hoy vamos a cubrir uno de los momentos más tristes de todo el trasfondo. La caída del gran ángel dorado de Baal. La muerte de Sanguinius. Hace muy poco salió el volumen 2 del Fin y la Muerte, donde Sanguinius por fin llega a la guarida de Horus sobre el espíritu vengativo para enfrentarse a él de una vez por todas y poner fin a su herejía. Sin embargo, solo encontrará la muerte. Antes de empezar, tan solo quería recordaros que si os gustan mis vídeos y no estáis suscritos al canal, dadle a ese botón rojo como si fuera la calva de Horus, pues con solo un clic ayudáis mucho a que crezca el canal. Bien, terminada ya la publicidad, vamos allá con la muerte de Sanguinius. En los últimos momentos del asedio de Terra, Horus ordena bajar los escudos del espíritu vengativo, y así pues, el emperador, junto con Sanguinius, Dorne, Constantin Baldor y grupos de custodes, guardia sanguinaria y legionarios de los puños imperiales, deciden realizar un asalto de teleportación al espíritu vengativo para decapitar a Horus y acabar por fin con toda esta locura. Así pues, se conforma el asalto a Navasis y se teleportan al espíritu vengativo. Pero claro, esto no era más que una trampa de Horus, y aunque ellos lo sabían, cayeron de lleno en ella y fueron repartidos por todo el espíritu vengativo en puntos distintos. Sanguinius apareció más cerca que ninguna al puente, y como conocía los planos de la nave en detalle y las tácticas de defensa de los hijos de Horus que el mismo Horus le había desvelado cuando era su amigo leal, Sanguinius pudo aprovecharse de su conocimiento privilegiado para abrirse paso por la nave. Sanguinius estaba fatigado y herido tras defender el Palacio de Terra y la Puerta de la Eternidad, destruyendo titanes, exiliando a Cabanda y al propio príncipe demonio Angron, pero aún así su furia le impulsaba hacia adelante como una auténtica fuerza de la naturaleza de la destrucción, a través de los hijos de Horus y los portadores de la palabra que defendían el espíritu vengativo. Cortó un camino hacia el puente y hacia la corte de Horus, como una hoja al rojo vivo cortando mantequilla. Al llegar a la antesala de la corte de Horus, se encontraron una gran fuerza de hijos de Horus y portadores de la palabra que le superaban en número 8 a 1. Sin embargo, Sanguinius se lanzó contra ellos con la misma fuerza destructora y su guardia sanguinaria avanzó tras él con la misma furia recta de su padre, asesinando traidores a diestra y a siniestra, convirtiendo la sala en un auténtico caos de disparos, fuego y sangre. Por fin Sanguinius llegó a las puertas de la corte de Horus, que estaban selladas a cal y canto, y parecía no haber ninguna forma de abrirlas. Pero tras varios intentos y un esfuerzo colosal, Sanguinius pudo abrir una rendija utilizando la lanza de Telesto como una palanca sobre la que verter su fuerza. Después, ordenó a sus hijos que abrieran la puerta aún más con cargas explosivas. Pero tras colarse por la rendija que había creado, las puertas se cerraron tras él como si nunca hubieran estado abiertas, y ante él no había más que oscuridad. Aquí, como ya sabéis, Sanguinius se encuentra con el fantasma de nada más y nada menos que Ferrus Manus. Y si queréis saber qué pasa exactamente en este encuentro, podéis ir al vídeo que hice al respecto. Pero como ya lo he cubierto por separado, voy a saltarme este capítulo para ir directamente al duelo entre Horus y Sanguinius. Tras su conversación con lo que parecía ser el alma de su hermano muerto, Sanguinius por fin puede ver una presencia maligna en la oscuridad. Un leve brillo rojo de odio y de maldad, brillando como un lingote radioactivo en el fondo del abismo del océano. En su camino hacia la presencia, demonios se echaron encima de Sanguinius uno tras otro. El ángel dorado despacha cada monstruosidad medio visible en la oscuridad, hasta acabar con un millar de los no nacidos. Entre la oscuridad, puede ver la ruina del espíritu vengativo, sus placas de adamantium y sus paredes hinchadas, palpitando como si respiraran gracias a energías inimaginables. Puede ver el destello de ojos demoníacos en la oscuridad que acechan a su alrededor. Sanguinius nunca ha estado tan alerta. De pronto, ve que está pisando sobre una alfombra de cráneos. Están por todas partes, cientos, miles de cráneos humanos apilados por doquier. Escala por encima de un montículo de cráneos hasta llegar a la cima donde brilla una luz crepuscular. Cuando supera el monte de cráneos, puede volver a oír susurros que repiten un nombre una y otra vez. Sanguinius. Entra por una puerta que parece hecha de huesos humanos y atraviesa un estrecho túnel por el que apenas cabe. Las paredes le obligan a caminar de lado, aplastándole de forma claustrofóbica. Por fin sale al otro lado y encuentra la corte de Horus, una sala provista de columnas estriadas cuyos arcos convergen en un techo abovedado con arcos nervados. El suelo es de piedra pulida, el espacio parece infinito, una catedral de obsidiana y mármol negro. Semejante estructura no debería existir en los confines del espíritu vengativo. De pronto, escucha una voz. Bienvenido, hermano. Por fin. Horus Lupercal sonríe. Sanguinius contempla a su hermano sobrecogido. Horus es un monolito de armadura negra perfilada de auramita. El poder que manifiesta parece magnificar su presencia física como una funesta criatura mitológica. Porta la armadura de Cataphracti hecha a mano para él. Parece un semidios bestial creado para combatir en la titanomaquia antes de que luciera el primer sol. En la mano derecha del Señor de la Guerra está su inmensa garra, y en su mano izquierda empuñada de forma casual está su icónico mazo rompemundos del tamaño de un tronco de árbol joven que podría abrir los propios cielos. Sus hombros están cubiertos por una piel de lobo cuyas fauces podrían tragarse a la propia luna. El alfabeto del caos está inscrito en su armadura dorada y negra, palpitando con calor arcano. Un solo ojo adorna su torso, mirando con intención venenosa. Su poder gotea como el agua, saliendo de las juntas de su armadura. Su rostro, iluminado en rojo por su armadura y rodeado de cables que se insertan en su calva como si fueran pelos, es el mismo que Sanguinius recordaba, y su sonrisa es la misma que Sanguinius solía amar. Hermano, dice Horus, mi hermano, te he estado esperando tanto tiempo. Has venido, tal y como esperaba. Te echaba de menos. ¿Esperabas que viniera? Sabías que vendría. Siempre fuiste independiente, querido hermano. No podía confiar ni que el destino ni el azar te trajesen aquí. Tenía que ser tu elección. Me llena el corazón que al final hayas tomado la decisión. Y a mí verte otra vez. A pesar de todo lo pasado, he lamentado la pérdida de mi hermano Horus. No hubiera dejado que esta guerra monstruosa terminase antes de verte una vez más con mis propios ojos. Y tan monstruosa. Y debe terminar. La odio y deseo que termine. Pero, hermano mío, esto no tiene por qué ser la última vez que nos veamos cara a cara. Creo que debe serlo. ¿Por qué? No eres el hermano que recuerdo. Has cambiado. La disformidad está en ti, Horus. Lucho contra el terror con solo mirarte. No hay ninguna necesidad para el miedo, hermano. La disformidad está en mí, sí, porque todas las cosas cambian. Debes saberlo, tú, de todas las personas. Lo has visto, lo sabes. En eso nos parecemos. Siempre nos hemos parecido. Lentamente levanta su puño izquierdo y apunta la cabeza de su maza hacia los 5 tonos gigantescos que hay al fondo de la corte. Uno es para ti. Habrá una coronación. He soñado con esto. Únete a mí. Es demasiado tarde. Nada es demasiado tarde. Yo decido qué es y qué no. Incluso el tiempo me obedece. Toma la decisión sabia, hermano querido. He añorado tu compañía. ¿Esta es tu oferta? Esta es mi oferta. Por favor, acéptala. Es por lo que te he esperado. Es por lo que he decidido encontrarme contigo. Únete a mí. Sanguinius pone su lado izquierdo frente a su hermano, inclina la cabeza en reverencia, ojos cerrados durante un segundo, y cuando sube la cabeza, su espada sube con ella por encima de sus hombros, en guardia. Abre sus ojos mirando a los de Horus con mirada penetrante y fija. Y esto es por lo que yo he decidido encontrarme contigo. ¿Para luchar contra mí? Para ponerte fin. Pero morirás. Todo el mundo muere, hermano. Yo no. ¿Esta es tu decisión? Sí. Horus le mira, Una sola lágrima sale de su ojo y baja por su mejilla. Una pena. Una vez agotadas las palabras, solo quedan los hechos. Y así, el duelo entre hermanos por fin comienza. Sanguinius flexiona las piernas a la vez que sus alas se expanden. En menos de un parpadeo está volando, un relámpago dorado que sube y después desciende sobre la masa negra de su hermano. Su primer golpe choca contra su pecho en un destello del escudo de energía de la armadura de Horus, el segundo golpea contra su hombro izquierdo y el tercero hace saltar chispas de sus hombros y espalda. Horus reacciona atacando con su inmensa maza que suena con el crujir del aire desplazado, pero no encuentra su objetivo. Sanguinius es demasiado rápido para él. La espada de Sanguinius recorre la cadera derecha de Horus y después golpea otra vez a toda velocidad contra su pecho. Horus contesta de nuevo con su enorme garra y su mazo, pero ninguno de sus golpes conecta. La velocidad de Sanguinius es superior. Sanguinius golpea de nuevo a su hermano en su pecho y en su cara una, dos, tres veces, pero con cada ataque resplandece el escudo de energía que le protege. Si no lo desactiva, sus ataques serán en vano. Concentra sus próximos ataques en el generador de energía a la espalda de Horus, esquivando su garra que se cierra sobre aire vacío como una trampa de oso, y los arcos que dibuja con la cabeza de su maza, buscando derribar al ángel. A pesar de su masa y su inmensa fuerza, Horus es más rápido que cualquier reflejo de Astartes, Custodes o Primarca, pero no tanto como Sanguinius. Es un duelo entre un águila y un oso, un cuervo contra un lobo, un torero contra un uro, un rayo impactando contra una montaña. Un resplandor en la oscuridad, Sanguinius es incansable. A pesar de toda la fatiga y las heridas de luchar en el asedio, rodea, esquiva, vuela, escala y se inclina, atacando a su hermano desde cada ángulo posible para asestar golpes salvajes antes de esquivar sus mortales contraataques. La espada de Sanguinius conecta con el hombro derecho de Horus, haciendo saltar ascuas y escamas rotas. Horus dibuja un arco cataclísmico con su mazo que casi alcanza las alas de Sanguinius, quien se escabulle de nuevo y vuelve el ataque a tiempo para clavar su espada en la cintura de Horus y se aleja una vez más cuando el mazo viene hacia él. Rompemundos impacta contra la cubierta con inmensa fuerza y velocidad, crujiendo la piedra y creando una gran grieta que se expande a lo largo de una línea larga que se acerca a Sanguinius como un acantilado abierto. Sanguinius revolotea y aterriza, mira de nuevo a su hermano y adopta la misma pose de guardia que al principio del combate. «Dejas que desear, hermano», dice Sanguinius. En el siguiente capítulo del duelo, el libro nos muestra los pensamientos de Horus durante la pelea. No está para nada preocupado. Está dejando que Sanguinius le ataque. No está usando el 100% de su poder. Su objetivo es que Sanguinius se desespere. Quiere que vea la futilidad de sus actos y cuando por fin entienda que todos sus ataques son inútiles, quizás se rinda por fin y jure lealtad a Horus. Horus ve que su hermano está poniendo una fachada de valentía, pero en realidad, Horus sabe que tiene miedo. No miedo de Horus ni de sus poderes disformes, sino miedo a lo desconocido. Todo lo que conocía de hombres y dioses era mentira. Y ahora parece que está empezando a comprender. Sanguinius se ve a sí mismo como el último bastión de la luz contra la oscuridad, contra el mal, pero Horus sabe que no existe ni el bien ni el mal, ni la luz ni la oscuridad. Él no es malvado, ni lo que representa tampoco, ya que no existe la maldad, no existe la oscuridad, solo existe la totalidad, unida e imbuida por la disformidad que Horus canaliza a través de su alma. Sanguinius continúa con sus ataques, esquivando a Horus una y otra vez. El ángel arremete con un ataque que hubiera eviscerado a Angron, que hubiera partido en dos el corazón de Mortarion, que hubiera decapitado a Ferrus. Horus sabe que Sanguinius tiene que sentir como que lo ha intentado todo para ganarle, para que luego pueda rendirse ante él. Si no siente que lo ha dado todo, no funcionará. Contra Sanguinius no se trata de ganarle en duelo, sino de doblegar la encarnación del espíritu leal a sus pies. Esa es la victoria que busca Horus. Eso es lo que quiere que vea su padre. Lupercal sigue sin tomarse la pelea en serio, esperando a que Sanguinius se canse, a que despierte por fin y vea la verdad. La nueva configuración de la realidad, donde las promesas falsas y los deseos egoístas de su padre quedan expuestas, y llorando de alegría, le suplique a Horus que lo perdone. Entonces, su padre les verá a los dos, y verá todo lo que ha hecho, que todo lo que él representa no vale nada, tan solo son los sueños de un hombre arrogante y orgulloso que ha fracasado de todas las formas posibles. Sanguinius ataca de nuevo. Horus responde con su garra, pero el ángel se ha escapado de nuevo. Aunque su fin está cerca, pues entre las garras de Horus asoma una única pluma blanca. Sanguinius continúa con sus ataques y esquivas, logrando asestar más y más golpes contra su hermano corrupto. Sabe que si fuera un combate terrestre no tendría oportunidades, y por eso se aprovecha de esa habilidad del vuelo para convertirlo en un combate en tres dimensiones y explotar así su ventaja sobre él. Puede ver que Horus está empezando a enfurecerse, ya no le entretiene el combate. Está respirando fuerte como un Grox y su saliva moja su mentón. Esto es lo que busca Sanguinius: enfurecer a Horus para que pierda el control y abandone sus instintos de guerrero. Conoce bien a su hermano y sabe que su genio es una de sus debilidades. Los ataques de Sanguinius parecen convertirse en una especie de danza, ágil, acrobático y elegante, un prodigio que nadie en la galaxia podría reproducir. La armadura de Horus tiene cicatrices en 2 docenas de puntos. Su piel de lobo está desgarrada. Varios tubos cuelgan de su armadura cortados de forma limpia y precisa. Sangre y plasma se derraman de diferentes heridas. Horus, sudando, da pasos de titán hacia su evasivo hermano, lanza 2 poderosos ataques de nuevo con su garra y con rompemundos, pero ninguno conecta. Su maza revienta un pilar de la sala, lloviendo escombros por el aire. Con su siguiente espadazo, el escudo reactivo de la placa frontal de Horus se desvanece, y con otro ataque más, Sanguinius le raja la ceja izquierda hasta la mejilla. Horus ruge como un dragón. Su furia está desatada. Rompemundos por fin alcanza al ángel en su hombro izquierdo y le hace girar en el aire, un golpe superficial. Sanguinius aprovecha la inercia para aterrizar y lanzarse una vez más contra su hermano a una velocidad vertiginosa. Horus apenas tiene tiempo de reaccionar. El ángel llueve golpes a lo largo de su cabeza, garganta y pecho. Su espada impacta contra su calva, corta la línea de su mandíbula y los tubos en la base de su cuello. Sangre sale despedida y Horus ruge de nuevo. Sanguinius no le da ni un respiro. Hace descender su espada con ambas manos en un tajo ancho y cortante que desgarra a través de la sección media del upercal y abre la placa, la superarmadura y la carne hasta el hueso. Horus se hinca sobre una rodilla, jadeando mientras el vapor y la sangre negra como el carbón sale de él. Sus vísceras sobresalen de la herida. La hematemasis lo ahoga. «No te levantes», dice Sanguinius, espada alzada. «¿Quieres estar vivo para recibir a padre? ¿O prefieres que te ahorre semejante humillación?» Horus expira sangre. No está claro si tosiendo o riéndose. «No te levantes, hermano. Por el afecto que te tengo, te mostraré piedad. Por favor, haré que sea rápido y sin dolor». «Aquí no hay piedad». Horus está de rodillas, eviscerado y respirando fuerte. Sanguinius sobre él, espada levantada con ambas manos, preparado para dar el golpe de gracia. Ambos comparten un último pensamiento. Nunca debería haber terminado así. Horus levanta la cabeza y ve a Sanguinius mirándole por encima del hombro, pena y sufrimiento en sus ojos. Todavía espera una respuesta diferente. No la obtendrá. Se acabó el tiempo. La espada desciende sobre Horus tan rápido que ni siquiera lo ve venir. La ejecución perfecta. El espadazo más preciso, más misericordioso, más importante quedará en su vida. Pero no acertará. Rompemundos para su espada en seco. La fuerza del choque hace a Sanguinius retroceder, incredulidad en sus ojos. Ataca de nuevo, incluso con más rapidez. La garra de Horus rechaza el golpe con facilidad. Ahora lanza una estocada desesperada. Horus atrapa la punta de la espada con la cabeza de Rompemundos y la aparta a un lado. La mirada en los ojos de Sanguinius es de lo más gratificante para Horus. No se puede creer que se haya puesto de pie otra vez. No puede entender por qué las heridas no lo están frenando. No entiende de dónde está saliendo la repentina fluidez y velocidad de Horus. Siempre estuvo ahí, solo que ahora Horus no se está reteniendo. Horus deja que Sanguinius le ataque, cada ataque un golpe de gracia. Incluso desesperado, su talento no lo abandona. Horus rechaza cada espadazo, uno tras otro con su mazo y después con su garra. Sanguinius nunca iba a ganar, ahora lo empieza a comprender. Además, ahora le ha demostrado a Horus que no va a cambiar de opinión y jurarle lealtad. Lupercal lo ve como un tremendo desperdicio. Piensa que su hermano es un desgraciado por rechazar su oferta y sus regalos. Le ha ofrecido todo. Todo. Nadie le rechaza así. Ninguno de los dos está jugando ahora. Puede que Sanguinius nunca lo estuviera haciendo, pero en cierta medida sí que se estaba reteniendo, como si esperara que en algún momento Horus se arrepintiera y se rindiera. Fuera lo que fuera, Sanguinius ya no se retiene. Está intentando matar a Horus con todas sus fuerzas. Quiere matar a Horus incluso más que protegerse a sí mismo. Está completamente enfocado en el ataque en vez de en la defensa. Horus piensa que su hermano debería haber hecho caso de sus sueños proféticos. Parece que en algún momento Sanguinius creyó que podía romper el destino, cambiar su futuro, pero no hay ninguna posibilidad. La profecía se cumplirá. Su destino está escrito. Sanguinius se lanza por Horus una vez más, pero el Señor de la Guerra lo esquiva y contesta con rompemundos. Sanguinius esquiva, pero el ataque de Horus no era para darle, sino para forzarle a volar. Sanguinius cree que su habilidad para el vuelo es su única ventaja, la manera de llegar a la victoria, convertir el duelo en un conflicto de tres dimensiones. Pero ¿qué son tres dimensiones comparadas con la multitud que controla a Horus? Sanguinius asciende en vertical, Horus extiende su garra a través del octavo ángulo del espacio y se cierra sobre su tobillo. Su ascensión se detiene en seco, por un momento está anclado en el aire. Horus arremete contra el suelo, usando a Sanguinius como un martillo. Lupercal ralentiza el tiempo para contemplar y recrearse en cada detalle de este momento. Sus alas rozan sus brazos mientras el aire los empuja hacia delante. El lento remolino de su pelo alrededor de su cara. Los pequeños crujidos de su espinillera dorada al astillarse entre las tijeras de la garra de Horus. Las plumas arrancadas por la carga de las alas, flotando en el aire mientras las deja atrás. La O de su boca. La conmoción en sus ojos mientras se abren lentamente. La dilatación de sus pupilas. El impacto. La fragmentación de las placas de cubierta bajo sus hombros, cabeza y espalda. El crujido óseo de su ala derecha aplastada entre su cuerpo y el suelo. Su espada sacudida de su mano derecha. La onda de conmoción que recorre su cuerpo al entrar en contacto con la cubierta. El tenso rictus de sus facciones al absorber el golpe. El apretón arrugado de sus ojos cerrados. La compresión del equipo dorado al flexionarse y romperse a lo largo de múltiples juntas y sellos. El bamboleo casi ebrio de su cabeza al rebotar contra la cubierta y oscilar con el latigazo transmitido. La repentina relajación de sus músculos faciales. La pérdida de expresión al desmayarse. La ondulación poco favorecida de sus mejillas reblandecidas. La espada cayendo lentamente, pomo primero, golpeando la cubierta junto a él, rebotando, golpeando de nuevo, cada rebote enviando un estremecimiento a lo largo de la hoja. El estrépito al posarse. El lánguido chorro ascendente de sangre de su boca y fosas nasales. Las gotas brillantes en el aire. Las salpicaduras individuales que caen sobre su cara y garganta. La lenta inclinación lateral de su cabeza hacia el cojín de su pelo enmarañado. El goteo de sangre entre sus labios separados. La quietud. Horus contempla el resultado con regocijo. Sanguinius sobre su espalda en un cráter, una ala extendida, la otra tapada entre su cuerpo y el suelo. Ya no volverá a volar. Sus brazos abiertos, su pelo rodea su cabeza como un halo dorado y una pierna doblada como un bailarín. Horus todavía sostiene su tobillo, ahora lo deja caer contra el suelo. Su corazón palpita con excitación, la satisfacción ha sido emocionante. Sostiene a rompemundos en sus manos con anticipación. ¿Cuánto tardará en despertar? ¿Un minuto? ¿Dos? Nada más. Los ojos de Sanguinius parpadean de pronto, por un momento no sabe ni dónde está ni lo que está pasando. El dolor es lo primero que registra. Su ala, costillas y tobillo por el que agarró Horus están rotos. Sanguinius se estremece de dolor y tose sangre. Horus piensa que ya está acabado, pero para su sorpresa no se rinde aún. Se logra poner de rodillas y se arrastra hacia su espada sin emitir ningún sonido de agonía. Cogiendo su espada, la usa como un apoyo para levantarse. Está de pie, aunque su postura está rota, evitando poner peso en su tobillo dañado. Está jadeando como un perro. Por un segundo, Horus quiere volver a darle la oportunidad de rendirse. Sanguinius hizo lo mismo, pero ya ha rechazado sus regalos una vez. Y tal y como ha dicho Horus, Aquí no hay piedad. Sanguinius se gira para mirarle, pero Horus ya está descendiendo sobre él con rompemundos. Sorprendentemente, Sanguinius logra esquivar y lanza un nuevo espadazo hacia su cabeza. Horus lo para con su garra y lanza rompemundos contra él una vez más. Sanguinius lo rechaza con su espada. Horus se abalanza por él para agarrarle por el cuello. Sanguinius esquiva de nuevo y lanza otra estocada contra su cadera, pero es rechazado de nuevo. Horus ve que a su hermano aún le quedan fuerzas. Intercambian 4 golpes en rápida sucesión. Ninguno logra conectar. Sanguinius se merece su fama. Aún al borde de la muerte, su habilidad habla por sí sola. Horus vuelve a lanzarse con su garra para aplastar a su hermano ante sus cuchillas, pero ya no está ahí. Se mueve tan rápido como un rayo de luz, pero Horus se mueve a la velocidad de la oscuridad. La garra corta su pelo dorado y golpea contra su cabeza. Rompemundos hace el resto. Le alcanza justo por encima de la cadera. Sanguinius se dobla por la mitad y vuela por la sala como un muñeco roto, estrellándose contra la capilla personal de Horus. Horus le sigue paso a paso, tomándose su tiempo, pues no tiene prisa. El golpe de Rompemundos parece haber reabierto la herida de Angron, creando un charco de sangre bajo Sanguinius. Sanguinius tiembla cuando intenta levantar la cabeza y los brazos. Lo primero que ve al levantar la mirada con debilidad, le sobrecoge. Ahí, en el altar de Horus, repleto de velas y runas del caos, hay miles de calaveras. Algunas viejas y otras nuevas, pero hay una que tiene un lugar privilegiado en el centro. Sus ojos vacíos están mirando a Sanguinius. Sobre la frente está grabado el número 10. Horus puede oír a Sanguinius murmurar unas últimas palabras. Manos. Es la única palabra que ha dicho desde que Horus ha empezado a matarle. Lupercal se coloca detrás de él y le da un momento para que aprecie el significado de esta reunión. ¿Quién deja que desear ahora, hermano? Sanguinius intenta darse la vuelta para mirar a su hermano. Horus la agarra por su tobillo roto y lo arrastra tras él. Sanguinius araña el suelo ensangrentado con sus manos, intentando resistirse, pero no hay nada que agarrar. Su cuerpo deja un rastro de sangre. No debería haber acabado así. Sin embargo, así es como termina. Sanguinius, aún roto y demolido, tiene desafío en sus ojos. Puede notar la mirada de los 4 dioses sobre él, contemplando la escena desde las sombras de la corte de Horus y desde el gran ojo de la pechera de su hermano. Han venido para contemplar este momento y murmullan entre sí emocionados mientras sus numerosas legiones susurran con regocijo a su alrededor. Sanguinius puede notar la enormidad de los dioses oscuros. Horus levanta rompemundos en su otra mano para dar el golpe de gracia. En un último intento desesperado, Sanguinius araña la cara de su hermano Horus con sus dedos para librarse. Horus ruge de ira y suelta a Sanguinius, que cae en el suelo, dolor retumbando en sus heridas. Sanguinius intenta levantarse. Quiere morir de pie. Rompemundos estalla contra él antes de que pueda ponerse de rodillas, rompiendo su hombro izquierdo, costillas y fémur. Sanguinius colapsa intentando no gritar de dolor. Horus lo apalea con su mazo como un perro una y otra vez. Ya no hay arte en su ataque, ni habilidad, ni paciencia. Rompemundos raja su armadura y su carne, pulveriza sus clavículas y rompe su pulmón. Sangre pulverizada se extiende como una nube sobre los dos, un gigante linchando a su presa. El sexto mazazo retuerce la cabeza de Sanguinius, rompiendo su mandíbula con tanta fuerza que levanta la piel de la ceja al mentón. Antes de que su cuerpo toque el suelo, la garra de Horus lo apresa de nuevo y lo levanta en el aire. Horus le pone cara a cara, el ángel roto contra el primer instrumento del caos. Horus aprieta lentamente, esperando que Sanguinius diga una última palabra, una declaración heroica e inmortal para enmarcar el final de una vida majestuosa. Pero Sanguinius no es capaz de decir palabra alguna. Se está ahogando en su propia sangre. La garra se cierra y se escucha el doble crujir de columna y cuello. Horus espera. La sangre gotea. Ya está. La garra se abre con un sonido mecánico. El cadáver de su hermano, tan suelto que parece no tener huesos, cae contra la cubierta. Horus suspira y se aparta. De las tinieblas salen cosas para levantar el cadáver de Sanguinius y fijarlo con clavos. Este es el final humillante y cruel de Sanguinius. Horus no ha tenido piedad alguna. Le ofreció a su hermano que se uniera a él y al final ha pagado el precio de rechazarle. Parecía al principio que había alguna esperanza, pues la lucha de Sanguinius fue feroz, logrando poner a Horus de rodillas y eviscerado. Pero las heridas no parecen haberle hecho daño alguno, pues Horus tan solo estaba esperando para ver si podía lograr convencer a su hermano, y al ver que no había ninguna posibilidad, le ha enseñado su verdadero poder. Se ha vuelto a levantar como si sus heridas mortales no fueran nada en absoluto, y con sorprendente rapidez y facilidad, ha acabado con su hermano de una forma brutal. Todos sabíamos cómo iba a acabar, pero no así. Ver a Sanguinius tan roto y sin esperanza alguna contra el verdadero poder de Horus, desde luego es sobrecogedor. Ahora solo nos queda esperar para ver cómo el emperador venga la muerte del ángel y las de todos aquellos que han caído en la vil guerra de Horus. Y eso sí será glorioso. Pero por ahora, solo nos queda lamentar la muerte de Sanguinius y recordar su gloria. Pues en el recuerdo, leyendas como él nunca morirán del todo. Ahora comparemos este encuentro con el lore viejo, pues antaño se decía que el único daño que pudo hacerle Sanguinius a Horus fue penetrar su armadura tan solo en un punto, una debilidad que luego explotaría al emperador, pues el resto de la armadura de Horus estaba protegida por las bendiciones de los dioses oscuros, y gracias a Sanguinius, el emperador pudo canalizar su poder a través de ese hueco creado por él, y acabó por fin con Horus con su ataque más devastador. Sin embargo, en esta nueva versión del lore, no solo ha penetrado su armadura en varios puntos, sino que incluso ha llegado a destriparle. Aunque puede que estas heridas en verdad no fueran nada para Horus. Puede que los dioses le curen antes de que el emperador llegue a él. También puede que alguno de los ataques de Sanguinius sí haya logrado crear una debilidad en las defensas profanas de Horus, que luego podrá explotar el emperador. O por otro lado, puede que todos los esfuerzos de Sanguinius hayan sido completamente en vano, y cuando el emperador llegue por fin, Horus esté tan fresco como una rosa, completamente ileso. Según lo describe el libro, las heridas son verdaderas, todo el daño hecho por Sanguinius es real. Sin embargo, no parecen afectar en absoluto a Horus, más allá de acabar con su paciencia. Así que si los esfuerzos de Sanguinius sí que han servido para crear una debilidad en las defensas de Horus, y esta nueva versión del lore recupere las leyendas de antaño, aún está por ver. Tendremos que ver cómo se resuelve en el volumen 3 del fin y la muerte. Pero lo que sí está claro es que el ángel dorado del imperio, el mejor entre los primarcas, la encarnación del espíritu leal, ha muerto. Quizás, tal y como decía Ferrus, su alma esté con el resto de primarcas caídos, siendo torturado eternamente. Pero al menos estará en la compañía de sus hermanos. O quizás, como pienso yo, al ser ejecutado por Horus en persona, su alma haya sido consumida por completo, devorada por el avatar de los poderes ruinosos en el que se ha convertido Horus. La muerte de Sanguinius marca un final trágico, un día triste para todo el imperio. Pero siempre será recordado en el corazón de todos los leales y fieles como el ángel del emperador, eterno, noble y de espíritu indomable, que cuando toda esperanza parecía perdida, dio lo mejor de sí para vencer al destino. Y aunque al final fuera derrotado, ni siquiera pudo ser doblegado por la encarnación de la propia oscuridad. Tal es la leyenda de Sanguinius. Muy bien, pues ahí lo tenéis, la muerte de Sanguinius. La verdad que aunque empiece el duelo muy favorecido, el final es demasiado cruel y humillante. Ningún primarca se merece un final así, y menos Sanguinius. Todos sabíamos cómo iba a terminar esto. Solo desconocíamos lo brutal que sería. Todos aquellos que lamentéis la pérdida del Ángel Dorado, dejadme un F en comentarios para honrar su memoria, pues esta es la última vez que veremos a Sanguinius en acción. Sé que en algún momento tengo que cubrir el asedio de Terra por completo, pero no podía dejar momentos tan interesantes como este pasar de largo. Y puede que haga lo mismo con el duelo de Horus y el Emperador cuando salga el último libro, porque es demasiado épico y merece su propio vídeo. Mientras tanto, si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros, dejadme un comentario con vuestras impresiones y opiniones y considerad apoyarme a través en Patreon, que todo esto es una gran ayuda para que crezca el canal. Como siempre, gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente vídeo.